el porciento de lo inhabitual, caminos entre versos, caminos entre líneas, caminos que no existen, el desdén de tus penurias. Lo inhabitual de lo común, lo inhabitual de tu conciencia, más allá de tus pensares y en intromisión de tu confieso. Versos que versan con pie y otros tantos a cercenar su función. Versos que versan con pie y otros tantos la difusión en expresión. Alicaídas expresiones que calan más que la vociferación de lo incongruente. Caminos entre versos, caminos entre líneas, caminos que no existen, el desdén de tus penurias. La ortodoxa rutina, la rutina no asemeja la pluralidad de proyecciones. Tu capacidad no se proyecta con lo habitual de tus acciones, sino con las variaciones de lo inhabitual y con sus cobros a destajo. Pulamos certidumbres, pulamos variaciones, que en tu mente fluya la variación de tus versiones. Lo inhabitual de lo común, lo inhabitual de tu conciencia, más allá de tus pensares y en intromisión de tu confieso. Caminos entre versos, caminos entre líneas, caminos que no existen, el desdén de tus penurias. Piqueiro.